Listen. Yeah. Had to get up on my chest. Something on my mind. Listen. Breathing alive. Mommy two jobs, single mother. Bills piling up, she underwater. Baby girl, she growing up. She showing up, she acting up. All she needed was a rhythm of love, but there was no time, so she gotta be an arm. I grown up with the hips in a curve. So grown man, sweet with the words. Daddy never taught a woman's worth. She let him up inside of her. Put her life on the line for the world to see. Growing up too fast is a tragedy. Was gone shady, but nobody cares if they two parts right. Pretty good, baby. Says the same. Time for us to change. Show love, not pain. Let the fire flame. What would she do in your shoes? The choice is up to you. Escolta-ho i acompanya'ns. Això és, per tots vosaltres, el programa de les novetats discogràfiques. Això és Musicòpolis, la capital de la música. I aquí et portem cançons com, per exemple, aquesta que acabes d'escoltar, el més nou d'aquest tipus de reggae que ens aporta en Chinaman, amb la companyia Di Iacopo. Seguim endavant i ho fem amb el més nou senzill de El Drogas. Pertany al seu primer volum del seu EP publicat recentment. Es diu En la silla elèctrica. Porque esperan una señal. Porque llorar el silencio. O vivir de rodillas. Encerrados como ratas. siempre es fría. Que comenzó la partida. Somos carne de batalla por una cosa perdida. Con tus luchas callejeras han temblado las columnas. El viejo casco de piedra va perdiendo sus locuras. En cervezas, vino y ron, que los problemas se queden en el olvido. Yo quiero sol, quiero una fiesta y amigos, una piscina solo para estar contigo. Noches bañadas en cervezas, vino y ron, que los problemas se queden en el olvido. Quiero rozarte la boca, hacerte el amor, que mires mis labios y pidas calor. Besarte por toda tu piel, mientras nos calienta el sol. Que te acerques lento a mí, saber que yo soy para ti. Beber del mismo vaso y no hacer ni caso a lo que no me haga feliz. Recuerdos veraniegos entre risas, playa y copas, comiéndote la boca, saltando de roca en roca, olvidando el invierno, olvidando el infierno, de no poder vernos, de no tenernos en la cama sin ropa, tirados en la arena mientras las estrellas brillan, rozándote la cara para hacerte cosquillas. Nena, a tu lado nada es complicado ni pesado, haces mi vida más sencilla. Yo quiero sol, quiero una fiesta y amigos, una piscina solo para estar contigo. Noches bañadas en cervezas, vino y ron, que los problemas se queden en el olvido. Yo quiero sol, quiero una fiesta y amigos, una piscina solo para estar contigo. Noches bañadas en cervezas, vino y ron, que los problemas se queden en el olvido. Será tu ropa, no sé si será el calor, pero es mirarte esa boca y quiero hacerte el amor. No sé si será tu ropa, no sé si será el calor, pero es mirarte esa boca y quiero hacerte el amor. Besarte otra vez, sentir el fulgor de tu desnudez, beber tu sudor con sabor a miel, hacer que tu vida sea de 10, borrar tu dolor, quitarte el estrés, que separe el mundo si es que tú me ves, sentir que eres mía y que no hay noches frías si es que entre tus brazos me tienes. Yo quiero sol, quiero una fiesta y amigos, una piscina solo para estar contigo. Noches bañadas en cervezas, vino y ron, que los problemas se queden en el olvido. Quiero una fiesta y amigos, una piscina solo para estar contigo. Noches bañadas en cervezas, vino y ron, que los problemas se queden en el olvido. después del invierno y la lluvia, yo voy a ser lo mejor de tu verano. Con mi hermano Nerso aquí grabando, barriéndolos a todos, aún haciendo temas de amor. Te quiero mi baby, tú eres my lady. Yo quiero una fiesta Jamcos, una piscina solo para estar contigo. Noches bañadas en cerveza, vino y ron, que los problemas se queden en el olvido. Yo quiero sol, quiero una fiesta Jamcos, una piscina solo para estar contigo. Noches bañadas en cerveza, vino y ron, que los problemas se queden en el olvido. Acabes d'escoltar aquesta fantàstica cançó, un bon ritme musical que ens aportaven a través de la nostra sintonia Magno, amb Amor de Verano. Àngel Drogas, com hem dit, amb el seu volum LP de 2014 en la Silla Elèctrica, que conté quatre cançons, originalment incloses amb àlbums de Barricada. I ara és el moment d'escoltar A Trast amb la Raïf, des de l'àlbum Diari de Matinada, presentant la seva cançó, anomenada De Nit. La pluja renta els carrers i veig com passa la vida a través dels vidres del tren. Quan torno sola a les nits, tot són preguntes sense resposta. Intento saber on sóc, com vaig i què vull ser de gran. Quan torno sol és tot fos, venim i les estrelles tenen. Que ya ha llegado el final de historia, verás. No tengo miedo y la luna se queda. La noche es nuestra bandera. Vuelvo solo, pero sé lo que me hago. Quiero seguir teniendo la esencia del náufrago. Las olas no se cansan de aguantarme a la deriva. Tú, tu soledad resuelve la pro yo. Cuando tu sol es todos, y las estrellas te dan pro valor. Seguim amb Sergio Dalma, Tu, mi vella, nou senzill des de l'àlbum Cadore 33. La belleza no es el sol, no mi amor. La belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas. La belleza no es la voz, no mi amor. La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa. La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma. Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida. Tú mi bella, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color. Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón. Contigo ya no entiendo los renglones torcidos. No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo. Tú mi bella, tú mi enamorada, tú la que

Sé que por causa de ese pelo, un pelo que admitía tres peinados simultáneos, moño francés, coleta atrás, tu pez, me enamoré. Y fue tan imprevisto, no lo pensé, jamás conté con verle en esa cena. Llegó con su melena portentosa y algo extraña. Y sucedió, y sucedió, me enamoré. Dejando de lado tu peinado, por este lado se te ve de cuidado. Me quedo lelo cuando veo tu pelo, tú no eres modelo por los pelos. Estás muy quieta con tu coleta, que estás muy quieta con tu coleta. Y aquí me llega la pataleta. Venga morena, me niega la melena cuando ves frente por frente a cortar el flequillo. Mido el tiempo con el cigarrillo y aquí me mato si aquí no te pillo. Y venga a tratarle bien fuerte el pitillo, rizando el rizo cuando peinas mono, tocado, trenzado, rapado y perfumado. Te miro y creo que me voy pa'l otro lado. Te miro y creo que me voy pa'l otro lado. Podría estar toda la vida de cuclillas por sentir una vez más de tu crin en mi ombligo las cosquillas. Por sentir una vez más de tu crin en mi ombligo las cosquillas. Subo al cielo cuando siento tu pelo, que se merece una flor de terciopelo. Peino ganas de esperarte con ganas. Esto de fumar tú a mí no me ganas. Me enamoré, fue de pronto y sin remedio. Me enamoré, sé que por causa de ese pelo. Me enamoré, y fue tan imprevisto. Moño francés, coleta atrás, tu pez. Y sucedió. De ti me gustas tu pelo en el desaguadero, que abrí el abrilero cada día dos aguaderos. Y bien me esmero en desenredarte el pelo, no con peretas en desenrollar la madeja. Y mientras te pillo, aquí te pillo, te pillo, y aquí te pillo, me enamoré. M'enamoré és el nou single de la formació anomenada Single, precisament. I l'acabes d'escoltar, just abans, Sergio Dalman, Tomi Vella. I ara aquest Burns Remix del tema Claim de Calvin Harris des del seu Motion amb la companyia de John Newman. Sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can keep. So blame on the night, don't blame.